La clase de tercero B nos interpreta hoy una canción tradicional española, una canción que tiene más de 100 años de historia y hoy nos la traen a nosotros para Música Coronada. La canción se llama Las Tres Ovejas y también se conoce en algunas partes como Tengo, Tengo, Tengo.